a poder ver juntos. Vamos a compartir la pantalla para dirigirnos al pasaje bíblico aquí en la Biblia que tengo yo dispuesta. Bueno, vamos a ver entonces hoy la lección que se llama, observamos aquí. Entonces, observamos el título de la lección es Jesús y las riquezas, como podemos ver ahí en la pantalla. Jesús y las riquezas. Y vamos a comenzar viendo la historia de el joven rico. El joven rico del que se nos habla en los tres evangelios. En el evangelio de Mateo, en el capítulo 19, en el evangelio de Marcos, en el capítulo 10, y en el evangelio de Lucas, en el capítulo 18. Nos vamos a basar para la lectura de hoy en el evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 17 al 31. Así que si gustan ustedes acompañarme, vamos a hacer la lectura y voy a poner aquí la pantalla delante nuestro del versículo 17 en delante. Si tú, por ejemplo, tienes la posibilidad, Martín, puedes habilitar tu micrófono y leer, por favor, Marcos 10, 17 hasta el 21. Yo lo voy a ir poniendo aquí en la pantalla para quien quiera irlo viendo con nosotros. Así que habilita tu micrófono y comienza a leer, Martín, si fueras tan amable. No te escucho, recuerda habilitar tu micrófono, gracias. Marcos 10, 17 hasta el 21. Sí, por favor. Ok, voy a leer Reina Valera. Bien. Dice, al salir él para seguir el camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para merecer, para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo eso he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Gracias. Muy bien. Entonces, acabamos de hacer una lectura y vamos a dar una pequeña introducción a lo que acabamos de leer. Observemos aquí nuestras notas. A ver, déjenme disminuyo esto. Ok. Entonces, aquí vemos a Jesús interactuando con un rico. Ahora, normalmente nosotros de entrada tenemos una mala idea de los ricos. Es decir, normalmente creemos que los ricos son siempre personas soberbias, personas altaneras, personas que no se interesan en las cosas espirituales. Pero aquí vemos algo diferente. Aquí vemos todo lo contrario. Aquí vemos a un hombre que de entrada muestra mucho interés en las cosas espirituales, ¿cierto? Vemos a una persona viniendo a Jesús, acercándose a Jesús. Así que esto de entrada nos enseña que también hay personas con dinero que sí muestran interés en Jesucristo, que sí muestran interés en las cosas espirituales. ¿Han conocido ustedes a algún rico con interés en las cosas espirituales? ¿Alguien? A ver, levante su mano. ¿Pueden recordar a algún rico? A lo mejor usted es rico y usted es un buen ejemplo de eso, ¿verdad? Ok. Bueno, no, parece que no hay ricos esta noche con nosotros. Y si los hay, son muy modestos, que no lo quieren confesar. No vaya a ser que les pidan prestado, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces, pero sí, evidentemente también hay personas ricas que muestran interés en las cosas espirituales, aunque nos pudiera parecer de sorpresa, es una realidad. Sí hay personas que tienen dinero y que muestran interés en las cosas espirituales. Y aquí en esta historia vamos a ver el ejemplo de uno de ellos. Ahora vamos a descubrir algo interesante en la historia. Vamos a volver a compartir la pantalla. Y veamos ahí los apuntes que tenemos. Dice, un joven rico se creía bueno en sí mismo. Un joven rico, muy bueno en su vivir, según él, vio a Jesús como un hombre muy bueno. El joven se le acercó a Jesús y le dijo: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Como ustedes pueden ver en esta pregunta nos revela a nosotros que este hombre era un hombre que hizo la pregunta correcta. A ver, Martín, otra vez tú, pon tu micrófono y dinos, ¿cuál es la pregunta correcta? ¿Cuál es la pregunta correcta? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Eso no es una buena pregunta esa? Sí. ¿Por qué crees que es buena pregunta? Porque todos los que, principalmente los que ya conocemos de la palabra, sabemos que esa es nuestra última meta. Muy bien. Es una excelente pregunta. De hecho, es la pregunta de preguntas. Es la pregunta que quisiéramos que toda la gente hiciera, ¿o no? ¿Has conocido, Martín, tú puedes recordar a muchas personas que te hayan hecho esa pregunta? No, ni siquiera una. ¿Verdad que no? Así que no. Este hombre, además de ser rico, hizo una pregunta correcta, una pregunta muy importante. ¿Y esa pregunta tenía que ver con qué? Con la vida eterna. Excelente, con la vida eterna. ¿Puedes leer el número 2 y el número 3, por favor, ahí de nuestras notas? Jesús, como Dios, sabía que no había un ser humano sobre la tierra que fuera bueno. El joven rico no estaba mirando a Jesús como... Un segundo. Sí. Ah, leo de nuevo. Sí, gracias. Lo que pasa es que una esquinita del... Dice, Jesús, como Dios, sabía que no había un ser humano sobre la tierra que fuera bueno. El joven rico no estaba mirando a Jesús como Dios. Más bien, lo estaba mirando como un ser humano muy bueno. Muy bien. 3. Dios había dicho que no había un ser bueno sobre esta tierra que fuera bueno o justo en sí mismo. Ok. ¿En dónde notamos que él consideraba a Jesús como una persona buena, pero no la mejor? ¿Cómo dice el texto? ¿Puedes volver a leer ese versículo? Sí, porque él no lo estaba mirando como Dios. Muy bien. Ahora, ustedes pueden ver ahí, Jesús, ¿cómo le contesta en el pasaje? ¿Qué le dice el Señor? Que solamente Dios es bueno. Exactamente. Ahora, observen, ese es un punto muy importante. Si nosotros le preguntáramos a las personas, por ejemplo, aquí en mi pantalla. Si nosotros le preguntáramos a las personas si son buenas, según su opinión, ¿qué piensan ustedes que nos dirían ellos? ¿Son buenos o no son buenos? Sí, son buenos. La mayoría van a ser buenos. ¿Verdad que sí? Muy bien. Ahora, vamos con Jesús y le preguntamos a Jesús si hay personas buenas y cuál es la respuesta que el Señor Jesús nos da ahí en el pasaje de Lucas. Vuelvo a mostrarles Lucas ahí para que ustedes puedan ver la pantalla. Según el Señor Jesús, a ver, vamos a regresarnos aquí en el texto. A ver, dice... Ok, ahí está. Entonces, dice en el versículo 18 de Lucas, de Marcos 10, dice, Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? ¿Cuántas personas buenas hay según Jesús? ¿Qué opinas, Griselda? Habilita tu micrófono y opina. ¿Te escuchamos? No sé si tú me escuchas a mí. Parece que hay un problema de audio. Muy bien. Entonces, observemos. Según la opinión del Señor Jesucristo, solo hay una persona buena y esa persona es Dios. Según nuestra opinión humana, somos buenas personas porque normalmente nos comparamos con alguien peor que nosotros, ¿no es cierto? Si usted saliera a la calle y le pregunta a la primera persona que se le cruza en el camino si se considera una buena persona, lo más probable es que esa persona le diría, bueno, yo no he matado a nadie, yo no robo, cumplo mi trabajo. Entonces, según los estándares humanos, normalmente nos sentimos buenos porque nos comparamos con personas peores, ¿cierto? Pero la medida para compararnos no debe ser otras personas peores, sino debe de ser la medida correcta. ¿Y cuál es la medida correcta para compararnos? Dios, la que Dios ha establecido. Y aquí Jesucristo, para dejarle ver al hombre que no aprecia a Jesús como realmente él es, porque Jesús, observen que Jesús no negó ser bueno, solamente le pregunta al hombre, ¿por qué me llamas bueno? ¿Se dan cuenta? Jesús no dijo, yo no soy bueno. Él dijo, ¿por qué me llamas bueno? Está muy bien, entonces, el Señor Jesús no negó ser bueno. Lo que hizo es preguntarle al hombre por qué le llama bueno. Si Jesús es el maestro bueno y no hay nadie bueno sino Dios, entonces Jesús le está diciendo, ¿por qué me llamas bueno? ¿Acaso piensas que yo soy qué? ¿Dios? Esa es la pregunta que Jesús le está soltando. ¿Está claro? Ahora Jesús pasa a contestarle la pregunta. ¿Cuál fue la pregunta del joven rico? Una vez más. Buenas noches, Carlos Argueta. ¿Observaste la pregunta del joven rico? ¿Carlos? Sí, no te escuché. Ah, sí. ¿Cuál? La que le dice, ¿qué haré para dar la vida eterna? Muy bien. Ahora Jesús le va a contestar. Le va a contestar algo que a nosotros nos parece extraño. Pareciera que el Señor Jesús le contestara, cumple los mandamientos para que tengas la vida eterna. Eso pareciera, ¿verdad que sí? Pero lo que vamos a ver es que lo que el Señor Jesucristo le está diciendo es que Él no es bueno. Y se lo va a decir a través de los mandamientos. ¿Cómo lo sabemos? Porque el propósito por el cual se nos dieron los 10 mandamientos, entre otros, está el de que descubramos que estamos bajo pecado. ¿Ok? Entonces, volviendo al texto, vuelvo a compartir mi pantalla con ustedes. Observemos una vez más. Aquí en el texto vemos. Dice, tú sabes los mandamientos. Ahora, ¿qué mandamientos elige el Señor Jesucristo citar para ellos? Y ustedes observan aquí, no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué son estos? Son algunos de los 10 mandamientos. Son algunos de los mandamientos del Decálogo. Entonces, Jesucristo le está diciendo, cumple los mandamientos. ¿Y cuál es la respuesta del joven rico? Si alguien quiere, Humberto, habilita tu micrófono y lee el versículo 20 otra vez. Por favor. Él entonces respondiendo, le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Gracias. Entonces, Humberto, según el joven, ¿cuántos mandamientos había cumplido? Según el joven, ¿cuántos mandamientos él había cumplido? Sí, ¿cuánto? Todos, según él. Muy bien, ¿y por cuánto según tiempo? Los 10 mandamientos. ¿Y por cuánto tiempo? Toda su vida, desde su niñez. Imagínense, ahora yo tengo una pregunta para ustedes. Pregunta. ¿Ustedes conocen a alguien que haya cumplido todos los mandamientos todo el tiempo? Todos los mandamientos todo el tiempo. Todos los mandamientos todo el tiempo. ¿Conocen a alguien? Miren, cuando dije esto, casi todos se rieron. No pudieron evitarlo. Y yo creo que el Señor Jesucristo a lo mejor reaccionó de la misma manera. O sea, como diciendo, ¿en serio? ¿Todos los has cumplido siempre desde tu juventud? ¿Todos todo el tiempo? O sea, es obvio que acaba de cometer otro pecado. ¿Cuál pecado acaba de cometer el hombre? Mentiroso, ¿verdad? Mentiroso Pinocho. O sea, Eres un descarado. Todos desde tu juventud. Esto nos ilustra una tendencia muy típica, muy popular. Un malentendido muy, muy popular. ¿Cuál es ese malentendido? El malentendido de pensar que con cumplir algunos de todos los mandamientos, de vez en cuando, con eso, Dios debería estar contento, ¿no? O sea, para mí es como si fueran todos siempre, cuando en realidad solamente son algunos y de vez en cuando. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Pero el joven ya daba por hecho que los había cumplido todos siempre. Y esto es un error muy popular. Mucha gente cree que guarda los mandamientos y que los guarda siempre, cuando en realidad guarda algunos de los mandamientos de vez en cuando, incluyéndolo a usted. ¿Cuántos de los mandamientos usted ha guardado siempre y nunca ha fallado? A ver, mentirosos, levanten la mano, por favor. Digo, voluntarios. ¿Alguien? No, nadie de nosotros es así. Pero el joven así, así se la creyó, ¿verdad? Mira, cuando tú ves a alguien que es un hipócrita, mentiroso, ¿no te dan ganas de ponerlo en su lugar? ¿De sacarle las verdades a la luz? ¿Ustedes creen que el Señor Jesucristo no sabría, no conocería algunos de los pecados de ese joven? ¿No creen que él podría saber? ¿No es cierto que a veces dan ganas a los presuntuosos, hipócritas, exhibirlos para que se eduquen, para que aprendan su lección? ¿Verdad que dan ganas? Pero miren la respuesta de Jesús. ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesús? No fue la de humillar al joven y exhibir sus pecados, sino le mostró amor. Entonces le muestra amor de una manera muy especial. Veamos el texto una vez más. Comparto la pantalla. En el texto vemos que el Señor Jesús lo amó, ¿verdad? Dice ahí, Jesús, mirándolo, lo amó. Es decir, el Señor Jesucristo no está resentido, no está indignado por la hipocresía mentirosa de ese joven, de ese hombre rico, sino que le tuvo compasión y le tuvo amor. Y le dijo, una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Quiero que observen varios detalles en estas palabras del Señor Jesucristo. Primero le dice que le falta una cosa. Él creía que había cumplido todo, pero ahora Jesús está diciéndole, no lo has cumplido todo, fallaste. Le dice, vende cuanto tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ahora tengo una pregunta para ustedes. Parece que esto se me está trabando, ¿verdad? Permítanme. Una pregunta para ustedes. Y esta es la pregunta. El Señor Jesús, lo único que le está pidiendo es que venda lo que tiene y lo dé a los pobres. ¿Eso es lo único que le está pidiendo? ¿Sí, no? ¿Y por qué? A ver, Jesús García, ¿está por ahí Jesús García o ya se retiró? Aquí está, pastor. Ok, a ver, Jesús. Lo que el Señor Jesucristo le pide al hombre rico, lo único que le pide es que venda sus cosas y se las regala a los pobres, ¿sí o no? No, le dice que también lo siga. Ah, muy bien. También le dice que lo siga. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, no es lo único que le pide. Le pide que lo siga. Simplemente hay un gran obstáculo para seguir a Jesús. ¿Cuál es ese obstáculo? En este caso. Yes. ¿Eh? Que deshacer de todos los... sus riquezas. Ahora tengo una pregunta para ti, Jesús. ¿El Señor Jesucristo le pidió a toda la gente que lo seguía que vendiera sus riquezas y se las diera a los pobres? No. No, no, ¿verdad? No todos. Si tú lees los evangelios te vas a dar cuenta, de hecho, que esta es la única vez que se lo pidió de manera personal a un hombre. ¿Sí o no? Sí. ¿Y por qué se lo pidió? Sí. Porque para ese hombre, sus riquezas se estaban interponiendo, las riquezas se pusieron en medio como un obstáculo entre el hombre y el Señor Jesucristo. ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces, observen algo importante. Esta no es la única vez que el Señor Jesucristo habla de las riquezas. Y otros pasajes que habla de las riquezas. Ahora vamos a Lucas, por favor, capítulo 9. Vamos a Lucas 9. Les voy a enseñar aquí en la pantalla. En Lucas 9, Jesús está hablando acerca del discipulado, de los que quieren ser sus discípulos. Ahora quiero que observen el versículo 23. Aquí está delante nuestro, dice. Muy bien. Y a todos les decía: si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Y luego dice: pues, ¿de qué le sirve un hombre haber ganado el mundo entero si a sí mismo se destruye o se pierde? ¿Observan eso? Entonces Jesús está hablando de que lo sigan negándose a sí mismo, tomando su cruz cada día y seguirlo. Hay otro pasaje que habla de algo parecido y está en Lucas capítulo 14. Ahora vamos a Lucas 14, por favor. También se los comparto en la pantalla. Lucas 14. Vamos al versículo 33. Lucas 14, 33. Carlos Argueta, ¿podrías leer el versículo 33, habilitar tu micrófono y leer? Así pues, cualquier de ustedes que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. ¡Wow! ¿Qué dice Jesús que se necesita para ser su discípulo, Carlos? Que renunciemos a las cosas materiales, ¿no? Muy bien. Que renunciemos que pongamos, a las cosas materiales. Entonces, ¿la orden que se le da al joven rico es solo para él? No, para todo. Ahora, entonces entiendan bien. Escuchen bien lo que les voy a explicar. Permítanme, que quiero ver la pantalla de todos. Quiero ver el rostro de todos, por eso estoy regresando. Entonces, observen lo siguiente. Todos los que quieren ser discípulos de Cristo tienen que estar dispuestos a amarlo a él y a ponerlo a él antes que sus posesiones materiales. Si no, no pueden ser sus discípulos. Aunque solo aquellos que el Señor Jesucristo les da la orden de que vendan todo y lo den a los pobres, tienen que demostrar que Jesucristo es antes que sus propiedades. Entonces, es un principio. Para ser discípulo de Cristo, necesitamos amarlo a él más que a nuestras posesiones y nuestras riquezas. ¿Está claro? Y una aplicación de ese principio para el joven rico fue que las vendiera. Porque no iba a ser claro para ese hombre si de veras amaba a Jesucristo más que sus riquezas, a menos que las vendiera. No a todos nos pide el Señor que vendamos todo, pero a ese hombre sí se lo pidió. Pero lo que sí nos pide Jesucristo a todos es que estemos dispuestos a renunciar a todo por amor a él. ¿Estoy siendo claro con esto? Bueno, no yo, pero el pasaje. ¿Está claro? Entonces, lo que se interponga entre Jesús y tú, tienes que ponerlo en su lugar. No solo las riquezas se pueden interponer entre una persona y nuestro Señor Jesucristo. Hay otras cosas que se pueden interponer, pero las riquezas es una de las más comunes. ¿No creen ustedes? ¿Verdad que sí? ¿sí? Pero hay otras cosas que también se pueden interponer. Por eso, vamos a leer Mateo capítulo 10, 37. Observen allí. Mateo 10, 37. El primero que lo encuentre lo puede leer. Habilite su micrófono y lea, por favor. Mateo 10:37. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Gracias. Entonces, aquí el Señor Jesucristo está hablando una vez más del discipulado. ¿Cómo lo sabemos? Versículo 38. ¿Puedes leer también el 38, por favor? Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Entonces, como pueden ver en este versículo, hay un paralelo con lo que leímos antes en Lucas 9:23 y 24, o Lucas 14, que está hablando del llamado al discipulado. Entonces, Jesús está diciendo que para ser discípulo suyo, tenemos que amarlo a él más que nuestras posesiones, pero también más que a nuestros padres, más que a nuestros hijos e hijas, y más que a nuestra propia vida. Esto es muy radical. ¿Sí o no? ¿Verdad? Esto es muy radical para muchos. Ahora tengo una pregunta para ustedes. Levanten la mano. Es más, no la levanten. Pero respondan en su mente, en su corazón. ¿Quién de nosotros, de veras, ama a Dios y a nuestro Señor Jesucristo como Él se lo merece? Es muy difícil. Bueno, es humanamente imposible. ¿O no? O sea, observen lo que Jesús está diciendo. Una vez más, el Señor Jesucristo está diciendo que debemos amarlo más que a nuestro padre o a nuestra madre, más que a nuestros hijos o a nuestras hijas, más que a nuestros hermanos y a nuestras hermanas, más que a nuestras posesiones y más que a nuestra propia vida. Solo hay una persona de la cual la Biblia nos habla que se debe de amar así, más que a todo. ¿Quién es esa persona? A ver, levante la mano el que quiera responder. En la Biblia se nos dice que hay una persona que la tenemos que amar con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. ¿Quién es esa persona? ¿Quién se acuerda? Levante la mano. Dios, ¿verdad? Entonces, tenemos que unir los puntos. Todos los israelitas saben que al único que debemos amar más que a todos es a Dios. Jesús mismo, en Mateo 22, dijo que ese es el mayor de todos los mandamientos. Pero por otra parte, el Señor Jesucristo está diciendo, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. El que ama su vida más que a mí la perderá. El que prefiera sus posesiones que a mí, entonces no puede ser mi discípulo. Dicho en otras palabras, Jesús está diciendo, tienen que amarme más a mí que a todas las personas que aman y todas las cosas que aman. El amor que tienen que sentir por mí haría parecer que el amor que tienen por sus padres es un odio. Es decir, me aman más a mí que a ellos. Entonces, cualquier judío que está oyendo eso dice, no, espera. Tú nos dijiste la otra ocasión que ese tipo de amor solo hay una persona que lo merece. Es Dios. Y ahora nos está diciendo que tú eres el que tenemos que amar así. Y luego tú dices que no hay nadie bueno sino solo Dios. Estás tratando de insinuar que tú eres ¿qué? ¿Que tú eres qué? ¿Dios? Dios. Sí, Jesús está diciendo eso. ¿Está claro? Ahora vean la contradicción. Porque aquí tenemos un hombre muy religioso, muy rico, muy poderoso, porque era principal entre los judíos, y además joven, o sea, este es un dichado de virtudes, este hombre. ¿Alguna vez has conocido a alguien que sea rico, poderoso, religioso y además joven? ¿Todo en la misma persona? ¿Con un aparente interés en el Señor Jesucristo? No hay muchos de esos. Es una persona excepcional ese joven. Y ahora Jesús le está diciendo, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno sino solo Dios. Ahora, ¿alguien notó de pura casualidad cómo llegó el hombre a Jesús? Corriendo. Corriendo, ¿verdad? ¿Cuántos años, Carlos Argueta, tienes tú asistiendo a la iglesia? Toda mi vida, a la iglesia católica de niño y a la iglesia cristiana del 84. Entonces, más o menos, ¿cuántos años? Digo, no quiero exhibir tu edad, pero... Como unos 50.com. Ok, ok. Carlos, en los 50.com años que tienes de asistir a las iglesias, ¿alguna vez viste a un hombre llegar corriendo y postrarse para preguntar por la vida eterna? ¿Alguna vez lo viste? No. ¿Alguna Hay vez que llevarlo a la fuerza. YouTube? Hay que llevarlo a la fuerza. Exactamente, es todo lo contrario, ¿verdad? Los llevan con engaños algunos, ¿verdad? No, esta es una cosa excepcional. Un hombre con todas esas cualidades y luego que entra corriendo y llamando la atención, postrándose delante de Jesús. Así como cuando los jugadores de fútbol anotan un gol, van corriendo por el pasto y luego se tiran de rodillas y se deslizan. Así llegó ese con Jesús. Vaya que llamó la atención, ¿no creen? Ahora, ¿creen que fue accidental? ¿Ustedes creen que fue accidental eso? ¿O fue intencional que ese hombre llegó así? Pregunta, ¿captó la atención o no? ¿El hombre captó la atención o no? Oh, y sí. Luego cuando dijo que él ha cumplido todos los mandamientos desde su juventud, ¿captó la atención o no? Sí. Entonces, ¿este hombre sabe captar la atención, sí o no? Este es un maestro del show. Le dirían el showman. Este es un showman. Este es un hombre que sabe lo que está haciendo. Es un líder nato, muy listo, que sabe captar la atención, lleno de cualidades y de carisma, y lo único que le falta es, aparentemente, la seguridad de la salvación. ¿No es cierto? ¿Verdad? Porque ya es buena gente, ya es poderoso, ya es y además es joven, es religioso, es líder entre los judíos. Y ahora tiene la atención de toda la multitud que sigue a Jesús sobre él. Todos los ojos están puestos sobre él. Pero para su sorpresa, Jesús le da unas respuestas que no esperaba. Le dice, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y... ¿Cuál fue la última orden? Sígueme. Sígueme. ¿Qué le está diciendo Jesús a él? Ponme por delante de tus posesiones. ¿Saben dónde le dio el Señor al rico? En el ídolo que tenía. Le dio al puritito ídolo que él de veras adoraba. Y le dijo, deja de amar tus riquezas, ámame a mí más. Entonces, no que lo amaba tanto, vino corriendo y se postró ante Jesús. Y le dijo, maestro, bueno, si él hubiera de veras creído que Jesús era bueno, que era Dios, se hubiera alegrado con la noticia, ¿no? Porque Jesús le dijo, tendrás tesoro en el cielo, ¿no es cierto? ¿Era una buena noticia o era una mala noticia la que Jesús le dio a él? ¿Buena o mala? ¡Buena noticia! Es una noticia para vida eterna, buenísima. Pero ¿cómo respondió él? ¿Cuál fue la reacción del hombre ante la noticia de Jesús? Malísima, ¿verdad? ¿Qué dice el texto? Volvamos al texto, a ver. Alguien que lea el texto de Marcos. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. ¡Wow! Con su actitud, no con sus palabras, con su actitud, ¿qué demostró ese hombre? ¿A quién es a quien amaba más? Ídolo. El ídolo. Su riqueza. A sus riquezas. ¿Ahora comprenden? ¿Ahora comprenden? Sus riquezas. Amaba más sus riquezas. ¿Por qué? Porque ahora tenía que escoger entre las riquezas o el Señor Jesús. ¿Qué prefirió? Las riquezas. Las riquezas. La noticia que Jesús le dio era para ponerse feliz, pero él lo interpretó eso como una desgracia para su propia persona. lo cual nos revela que realmente él lo que andaba buscando era una mala interpretación de la vida eterna. ¿Qué era la vida eterna para ese hombre? Para él, la vida eterna era seguir siendo el rey. Él seguía siendo el rey, el dueño de sus riquezas. Él tenía todo en la vida. Tenía juventud, tenía buena reputación, tenía poder. Lo único que le hacía falta, bueno, tenía riquezas. Lo único que le hacía falta es que eso que ya tenía le durara para siempre, por la eternidad. ¿No es cierto? Así interpretaba él la vida eterna. La vida eterna para ese hombre era Jesús. Soy muy feliz con mi vida. Yo soy el rey de mi vida. Soy el Dios de mi universo. Lo único que me hace falta para ser completamente feliz es que me dure para siempre esta manera de vivir. ¿Me lo puedes dar? Si tú me das eso, hasta te llamo bueno. Hasta te llamo maestro. Con tal de que me garantices que yo sigo siendo el rey. Pero no. Jesús no se lo garantizó. Jesús le dijo, no, chiquito, yo soy el rey. Vende todo lo que tienes, muere a ti mismo, sígueme a mí, porque en eso tendrás tu verdadero tesoro. Y él, ¿cómo se puso ante la noticia? Muy triste, ¿verdad? Muy triste. ¿Qué le dijo a Jesús? Prefiero seguir siendo el rey de mi universito a ser un esclavo del rey de reyes. ¿Captan eso? Muy profundo este pensamiento. Este hombre llegó muy, muy inteligente para tratar de impresionar a Jesús y a los demás y salió avergonzado. Ahora, ¿se imaginan si Jesús hubiera logrado que ese hombre se hiciera su discípulo? ¿Se imaginan qué diezmo pudo haber dado? ¿No les gustaría tener a ese hermano como miembro de la iglesia? Un diezmito de esos no nos caería mal, ¿verdad? Ya me imagino al Señor Jesús diciéndole al rico, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Y cuando el hombre se pone muy triste porque era muy rico y se empieza a ir ahí muy triste, ya me imagino ahí uno de los discípulos del Señor Jesús volteando a Jesús y diciéndole, Señor, ¿te equivocaste? ¡Mi el ricotote! ¡El diezmo se nos están yendo las ofrendas, Señor! No. Y entonces ya me imagino al Señor Jesús diciéndole al discípulo, ¡ay, me equivoqué, de veras, déjalo alcanzo! Y ahí va el Señor Jesús corriendo detrás de él y se le lanza a los pies y lo taclea. Le dice, no te creas, hermano. Tú nomás das tus ofrendas. Tú nomás das tus ofrendas y ya, tú da tu semilla, siembra en este ministerio y la bendición para ti. ¿Eso es lo que Jesús le dijo? A ver, vamos al texto, vamos a ver qué es lo que le dijo el Señor Jesús al hombre. Una vez más vamos al texto. Ya lo hemos visto, lo vamos a volver a ver. A ver, ¿quién nos hace el favor de leer los siguientes versículos? ¿Qué dice? Jesús, mirando en derredor, dijo a sus discípulos, ¿qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios? Ay, ay, ay. Si tú hubieras sido el hombre rico y te estás yendo así todo avergonzado, como perrito con la cola entre las patas, y ahora ves que Jesús voltea con sus discípulos y les dice en voz alta, oigan todos. Y luego eso que acabas de leer, ¿cómo te hubieras sentido tú? Más vergüenza todavía, ¿verdad? Dice que qué difícil es para los ricos entrar en el reino de los cielos. ¿Qué es eso? Es un reproche al rico y a todos los ricos que aman más sus riquezas que a Dios. ¿No es cierto? ¿Sí o no? ¡Wow! ¡Qué tremenda enseñanza! No vemos a Jesús diciéndole, siembra tú en este ministerio y la bendición va a estar contigo. No vemos nada de eso. Vemos al Señor Jesús dejándole claro a todos, no puedes ser un buen discípulo si amas el dinero. Ok, entonces vamos a regresar a las notas de nuestro estudio para terminar de leer esta parte de la historia. Es una historia muy, muy rica de contenido. Veamos ahí las notas. Ok. Leemos ahí, dice. Hay muchas personas que se creen muy buenos en sí mismos. porque van seguido a la iglesia, porque oran mucho, porque no toman licor, porque no fuman, porque no son fornicarios, porque no son adúlteros, porque dan mucha limosna, porque ayudan a la gente, porque tienen muchos ministerios, porque son buenos padres, porque son buenos hijos. La Biblia nos dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Isaías 64, 6. Delante de los hombres podremos ser mejores que otros en la manera de vivir, pero eso de nada nos servirá porque nuestras buenas obras deben ser comparadas no con otro ser humano, sino con el Dios Todopoderoso. La ley demanda perfección absoluta desde el momento en que podemos discernir entre lo que está bueno y malo que estamos en este mundo. Contemplar la ley, somos contemplar la santidad de Dios y mirar que gracias hemos sido salvados por Cristo. Santiago dice que cumple toda la ley, pero ofende en uno de sus puntos, se hace culpable de todos. La ley exige perfección de nosotros humanamente y no la podemos tener, la perfección. No es justo el que escucha y no pero todos estamos bajo la misma situación delante de Dios. Unos pecan de un modo y otros de otro. Pero al fin todos pecan. Y dice el autor del material. Mi esposa Sharon y yo una vez invitamos a una señora a estudiar la Biblia. Ella nos llevó a la calle, nos señaló una casa verde y nos dijo que por favor fuéramos allá. Que había un drogadicto y un alcohólico que tenían mucha necesidad. Ella se creía una mujer muy buena, que no tenía necesidad alguna. Pero para ella, aquellos sí eran muy pecadores. Ningún ser humano será justificado delante de Dios al enfrentarse cara a cara con la ley y con todas sus demandas. Gálatas 2:16 nos dice eso. Jesús guardó la ley por todos los seres humanos sobre esta tierra. Pero solo los que creen en él serán aceptados por Dios, porque la justicia de Cristo fue acreditada a todo creyente. Pablo lo entendía muy bien. En Filipenses 3:9 él habla de eso. La ley nos revela que todo nuestro pecado y toda nuestra incapacidad para ser aceptados por Dios y por nuestros propios medios, la única manera en que somos aceptados delante de Dios es por los méritos de Jesucristo, no por los méritos de ninguna otra persona. Jesús nos presenta santos, justos y irreprensibles delante de su Padre, porque nos regala sus méritos, los que Él consiguió al morir en la cruz por nosotros. Cuando una persona cree en Cristo, entonces la justicia de Jesucristo es acreditada a este pecador por toda la eternidad. Por eso la ley nos lleva a Cristo, porque la ley nos muestra que somos pecadores, pero también nos apunta hacia Jesús, quien murió. Él tenía la malicia y nunca encontraba la perfección. Pasaba horas confesando sus pecados, los monjes desesperados con él porque se la pasaba confesándose día y noche. Pero cuando él ya finalmente leyó el Evangelio en el libro de los Romanos y de Gálatas, él encontró el mensaje más grande para su vida. ¿Cuál es ese mensaje? Que solo por la gracia podía ser justificado delante de Dios por medio de la fe. Esa experiencia de Martín Lutero es la misma que se nos ofrece a todos. Al joven rico de la historia que hemos leído hoy, se le confronta con la ley de Dios para mostrar en cuanto a las riquezas. Y él espera. Al final de la historia, bueno, voy a regresar. Observemos una vez más el texto. Dice. Era el 21, si no me equivoco. Dice. 23. Jesús mirando en derredor dijo a sus discípulos. Qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de los cielos. Ahora dice el versículo 24. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús respondiendo de nuevo les dijo. Hijos. Qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más diciendo entre sí. ¿Y quién podrá salvarse? ¿Por qué reaccionaron los discípulos de esa manera? Explico. Cuando el Señor Jesús estaba hablando a sus discípulos, los discípulos estaban acostumbrados a la teología de la retribución. A ver, repitan. Teología de la retribución. Digan, retribución. Explico. La teología de la retribución consiste en lo siguiente. A los buenos les va bien, a los malos les va mal. Entonces, Si a alguien le ha ido muy bien, quiere decir que ha de ser muy buena persona. Dios ve que la persona es tan buena que la colma de bendiciones. Entonces, aquí tenemos un hombre que es rico. Y si los ricos como ese no pueden entrar al reino de Dios, entonces, ¿qué será de los otros pobres pecadores? Que son pobres. Si todos los ricos, que son los más buenos, según la teología de la retribución, no logran llegar al cielo, ¿qué va a ser de nosotros? Pues nadie se va a salvar. Por eso ellos responden así. ¿Van entendiendo? Si entienden el punto de manita arriba. Es como si dijéramos algo así. Si la madre Teresa de Calcuta, que dejó todos sus bienes para irse a la India, a vivir entre los leprosos y los pobres, servirles toda su vida, si con todas sus buenas obras ella no logra ir al cielo, no, pues entonces, ¿qué será de nosotros? Así piensan las personas, ¿no? Bueno, Jesús dijo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre por sus propios méritos al reino de los cielos. Hay personas que han tratado de interpretar ese versículo del camello de otras maneras, pero lo que ese versículo significa es lo que dice. ¿De qué tamaño es una aguja? Se refiere a una aguja de coser. Pequeña. ¿De qué tamaño es un camello? Miren, un camello no cabe por el ojo de una aguja ni convirtiéndolo en carne molida. ¿O sí? No, a ver, mételo. Quiero ver que metas un camello por el ojo de una aguja. No lo metes. Es imposible. Lo que Jesucristo está diciendo con esto es que es imposible entrar al cielo por tus propios méritos. Imposible, imposible, imposible. Es más fácil pasar un cabello por el ojo de una aguja a que una persona entre al cielo por sus propios méritos. Aún los más buenos, según la teología de la retribución, como son los ricos. ¿Estoy siendo claro? Entonces, cuando toda la gente que está con Jesús oye eso, no, pues dicen, no, pues entonces, ¿quién se va a salvar? No, pues si no se salvan ellos, que son los buenos, nosotros, no, pues. Entonces, ya que Jesucristo logra demoler, derribar, destruir la teología del mérito que toda esa gente cree, entonces les dice lo último que tiene que decirles. ¿Y qué es lo último que tuvo que decirles? Volvamos al texto para ver cómo lo dijo él. Y ahí encontramos en el texto las palabras del Señor. Se asombraron en el versículo 26 de Marcos 10. Se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿quién podrá salvarse? Mirándolos Jesús dijo, para los hombres es imposible. ¿Qué es imposible para los hombres? Para los hombres es imposible salvarse por sus propios méritos. Es imposible tener la vida eterna por sus propios méritos. Pero lo que es imposible para los hombres, salvarse, no para Dios, porque para Dios todas las cosas son posibles. Para nosotros es imposible entrar al cielo, por eso Dios sí lo hace posible. Es imposible que merezcamos el cielo, pero Dios lo hace posible gracias al sacrificio de Cristo. Ahora observen las palabras finales de Pedro. Entonces Pedro comenzó a decir a Jesús, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió, en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por causa de mí y por causa del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas y hermanos y hermanas, madres e hijos, tierras junto con persecuciones, y en el siglo venidero, ¿qué dice? ¿Con qué termina la historia? La vida eterna. ¡Wow! ¿Cómo empieza la historia? Con la narración de un hombre que quiere la vida eterna, pero no la consiguió, ¿verdad? Y la historia termina con otro hombre llamado Pedro, que él nunca aspiró a la vida eterna. Él lo único que hizo fue encontrarse con Jesús, aceptar a Jesús como su Señor, confiar en Jesús y seguirlo. Nunca hubo promesa de vas a ir al cielo, nunca hubo promesa para Pedro, te vas a ir a la vida eterna. Simplemente, lo único que Jesús le dijo a Pedro es, aquí estoy yo, ven y sígueme, serás pescador de hombres. ¿Y qué dijo Pedro? Dejándolo todo, lo siguió. Un contraste muy marcado. Entonces, ahí tenemos a un hombre que quiere la vida eterna, pero no quiere a Jesús como Señor, y al final no consigue ninguna de las dos. ¿Observan? Ni la vida eterna, ni al Señor Jesucristo. Pero por otro lado, tenemos a un hombre que lo único que encuentra es a Jesús. No se le habla del cielo, no se le habla de la vida eterna, no se le habla de la herencia eterna, solo se le dice, aquí estoy yo, Jesús, debes amarme más que a padre, a madre, hijo e hija, debes confiar en mí. Eso es todo lo que tengo que ofrecerte. Y ellos dijeron, sí, yo te prefiero a ti, Jesús. Y a esos que lo dejaron todo por seguir a Jesús, entonces para esos sí hay vida eterna y muchas promesas, aunque también persecución. Y la vida eterna. Entonces, esa es una historia de contraste. Es la historia de un hombre que quería la vida eterna para su propia conveniencia, sin amar a Jesucristo, y no la consiguió. Y la historia de un hombre como Pedro, que no andaba buscando ningún bien, solo se topó con Jesús y descubrió que era el Hijo de Dios porque el Padre se lo reveló desde el cielo y lo aceptó y lo siguió. Y sin esperarlo, recibió la vida eterna. Ahora quiero terminar con esta pregunta. Observen. Cuando tú sales a predicar el Evangelio a la gente, ¿qué le ofreces a la gente? ¿Qué le dices a la gente? Les voy a decir una forma muy popular de evangelizar, una fórmula que yo usé por muchos años, hasta que descubrí el peligro y el error de predicar el Evangelio de esa manera. ¿Cuál? Escuchen. Salir a la calle y decirle a la gente, disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, te dice la gente, sí, dígame, ¿cuál es su pregunta? Y entonces le dices, ¿no le gustaría ir al cielo cuando usted muera? ¿No le gustaría tener la vida eterna? Oh, claro que sí. Todo el mundo quiere ir al cielo. Todo el mundo quiere ir al cielo. Yo tuve un compañero en la preparatoria que cuando nos juntábamos, él me decía, yo no me quiero ir al cielo, yo me quiero ir al infierno. ¿Por qué dices eso? Le decía yo. Dice, porque en el infierno van a estar las muchachas. Allá van a estar las chicas. Él decía. Ok. Lo que mi amigo quería decir es, no que quería ir al infierno. Lo que él estaba diciendo es que él quería ir al lugar del placer. Eso es lo que él estaba diciendo. ¿Sí o no? ¿Verdad? Porque si él supiera la realidad del infierno, cómo es el infierno y los tormentos del infierno, él no quiere ir al lugar de tormento. Lo que él quiere ir es al lugar de la celebración, de la fiesta y del placer. ¿Sí o no? ¿Ok? Todo el mundo quiere eso. Ahora, tengo una pregunta. A ver, le voy a preguntar a un casado. Ya que tenemos una pareja de casados aquí en la pantalla, le vamos a preguntar a ellos. A ver, Jesús García. Si tú te hubieras dado cuenta que tu preciosa Carolina, lo único que quería de ti era los billetes de tu cartera y no a ti, ¿te hubieras casado con ella? No. ¿Sí? ¿O no? No. ¿Verdad? Carolina, si tu pretendiente Jesús García hubiera querido casarse contigo solamente por la herencia que te dejó tu papá, ¿te hubieras casado con él? No. ¿No, verdad? Como el chiste aquel, no sé si lo oyeron. Dicen que una mujer llegó muy preocupada con el esposo y le dijo, mi amor, estoy muy triste y preocupada porque alguien me dijo que solo te casaste conmigo por la herencia que me dejó mi papá. Y dice que el esposo le dijo, pero ¿cómo crees? ¿Cómo crees semejante mentira? Yo me hubiera casado contigo aunque la herencia te lo hubiera dejado tu abuelito o tu tío. No me importa quién te la deje. Ok, entonces, ninguno de nosotros se siente complacido porque lo amen por lo que tiene nada más, pero que a ti no te amen, ¿cierto? Entonces, escuchen bien. Escuchen bien, eso es muy importante. El cielo, la vida eterna y todas las bendiciones celestiales son los billetes de la billetera de Jesús. Y hay mucha gente que, oh, quisiera quedarse con las bendiciones de Jesús, pero a Jesús no lo aman. Error. Anunciar un evangelio que ofrece a la gente los regalos de Jesús, pero no a Jesús, no es el evangelio verdadero. Si lo único que tú le ofreces a la gente con el evangelio que tú predicas es el cielo y la vida eterna, la gente te va a decir, dime qué hago para conseguir eso. Tienes que aceptar a Jesús. Lo acepto. Soporto a Jesús con tal de quedarme con su vida eterna. Pero no lo aman. Creen en él de una manera distorsionada. Pero si tú lo que predicas, el verdadero evangelio, es tú predicas a Cristo como el sacrificio sustitutivo por nuestros pecados que nos libran de la ira de Dios y como nuestro Rey resucitado, nuestra vida misma es Él. Y todo lo que tenemos para ofrecer al mundo es el Cristo que murió por nosotros y que resucitó para ser el Señor de todos. Y la gente se contenta con eso, entonces, además van a recibir la vida eterna. Pero aquellos que solamente quieren la vida eterna y las bendiciones de Cristo, pero no quieren a Cristo, no se quedan con ninguno de los dos. Escúchenme bien. No es correcto prometerle a la gente lo que tú no puedes garantizar. No está bien que tú salgas a la calle y le digas a la gente, Dios tiene un plan maravilloso para su vida. Dios tiene bendiciones para usted. Si usted nada más acepta a Cristo, su vida va a ser una bendición. Una bendición. Y empiezas a prometer lo que no puedes garantizar. Tengo una pregunta. Cuando una persona se convierte en cristiano, ¿podría mejorar su matrimonio? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Claro que sí. Cuando una persona se convierte en cristiana, ¿podría mejorar su trabajo? ¿Sí o no? Sí. Sí, porque ya no es un vicioso, porque ahora llega a tiempo, porque ahora respeta a su jefe. Sí, claro, va a dar mejores resultados. Si una persona acepta a Cristo, ¿podría prosperar materialmente? ¿Sí o no? Sí podría prosperar materialmente. ¿Por qué? Porque ya no se gasta el dinero en las cervezas, ni en el cigarro, porque ya no se va a apostar. Ahora es un mejor administrador si pone en práctica los principios bíblicos. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Normalmente, una persona que se convierte en cristiana, normalmente va a prosperar solo por el cambio que Cristo va a hacer en su vida, pero tú no se lo puedes garantizar. Porque hay veces que personas se convierten en cristianas y en lugar de mejorar sus matrimonios, se les acaban. ¿O no es cierto? Sí, porque su pareja no quiere ser cristiana. Y le dice, me gustabas más como eras antes. Yo prefiero que seas como eras antes, si no nos divorciamos. Y lo divorcian. ¿O no? Yo conozco algunos que eran miembros de nuestra iglesia y les pasó eso. Los divorciaron por hacerse cristianos. Hay personas que por hacerse cristianas pierden su trabajo. ¿O no es cierto? Sí. Hay personas que por hacerse cristianos la desheredan. ¿O no? ¿No es cierto? Sí. Entonces, tú no puedes garantizarle a alguien que si se hace cristiano o cristiana, le va a ir bien. Aunque normalmente les va mejor. Pero no se lo puedes garantizar. Hay una sola cosa que Jesús garantizó a quienes decidan seguirlo como sus discípulos. Una sola cosa Jesús garantizó para ellos. ¿Cuál? A ver, ¿quién se da cuenta? ¿Cuál? ¿Cuál? Vida eterna. Aflicción. ¿No? ¿Ayer? Persecución. ¿Qué es eso? La cruz. Revisa los evangelios, Carlos, y verás que Jesús se encontró con mucha gente y nunca le habló de la vida eterna a algunos. A unos sí y a otros no. Pero lo que sí les decía es, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz. A ver, levanten las manos los que quieran cruz. Y algunos dicen, yo aquí traigo la mía, pastor, y es de oro, de las buenas. No, no estoy hablando de esas cruces. ¿Okay? 24 quilates. En los tiempos de Cristo, la cruz era sentencia de muerte, ¿sí o no? ¿Qué estamos diciendo? Ámenme a mí más que a su propia vida. Porque la podrían perder. Si se vienen detrás de mí, podrían perder su vida. Aparte de eso, ahora, ¿quién decide cómo le va a ir a un cristiano, a una persona que se convierte a Cristo? ¿Quién es el que va a decidir si le va a ir mejor o le va a ir peor? ¿Quién? ¿Quién, Andrés? Dios. Dios, ¿verdad? Solo Dios. A uno los hace prosperar y a otro los hace sufrir. Pero nadie sabe. Nadie sabe. Todos queremos ser de los que mejoren al convertirse en cristianos. Pero algunos van a sufrir por causa de Cristo, ¿o no? Si, por ejemplo, te tocó ser cristiano en Estados Unidos, de Norteamérica, probablemente te va a ir mejor. Probablemente. Pero si te conviertes en cristiano y en lugar de vivir en Estados Unidos ahorita, vives allá en Siria, donde está ISIS todavía, no creo que te va a ir muy mejor. O si vives en Corea del Norte, no te va a ir muy mejor. O si vives en Irán, no te va a ir mejor. Si vives en Pakistán, no te va a ir mejor. Si vives en el norte de Nigeria, no te va a ir mejor. ¿Qué crees que te puede pasar? ¿Eh? Literalmente. Literalmente. Entonces, no presumamos ni prometamos lo que no podemos garantizar. Solo hay algo que podemos garantizar. Que si una persona se arrepiente y cree en nuestro Señor Jesucristo, sus pecados serán perdonados. Y al morir, estará con el Señor siempre. ¿Sí o no? Aparte de eso, lo que resulta es ganancia. Ya es la gracia de Dios, ¿o no? ¿Verdad? Entonces, hay que tener cuidado con el evangelio, cómo lo presentamos. Porque podríamos estar presentando un evangelio distorsionado, o en el peor de los casos, un falso evangelio de prosperidad disfrazada. ¿O no? ¿Verdad? Cuidado con eso. Bueno, pero pastor, yo conozco mucha gente que se le dijo que si querían recibir la vida eterna, aceptaron a Cristo y se convirtieron en auténticos cristianos, para que vean cómo la gracia de Dios funciona a pesar de que enseñamos mal el evangelio. Así nomás, para que vean el poder de Dios para salvación. ¿Entienden? Ok. Bueno, entonces vamos a terminar la lección leyendo las últimas líneas. En la recta final voy a compartir la pantalla una vez más. Vamos a ver por acá. Nuestros apuntes. Dice. Andrés de hablado. Dice, los discípulos dejaron todo cuanto tenían, sus anhelos y deseos. Dejaron de buscar las riquezas para concentrarse en buscar a Dios y servirle con todo su corazón. Cuando alguien dice creer en Dios, pero va en busca de riquezas sin tener en cuenta a Jesús, es un religioso igual que el joven rico. Los discípulos lo dejaron todo por seguir a Jesús. El Señor dijo que cualquiera que haya dejado algo, se le dará 100 veces más. No se lo leyera. Marco. En el próximo estudio, que es la siguiente parte, todavía en la lección 18 de nuestro estudio, vamos a conocer otra de las narraciones, una parábola que dio el Señor Jesús acerca de las riquezas. Muy bien. Bueno, pues, vamos a contestar cualquier pregunta que haya quedado. ¿Dudas? Levante su mano si es que tiene una duda en cuanto a la lección de hoy. O algo de lo que dije. ¿Hay alguna pregunta? Griselda, ¿me escuchas? ¿Tienes micrófono habilitado? Ya. Está. Gris, ¿qué aprendes tú? ¿Qué es algo que te llamó la atención de la lección de hoy? De cómo a veces nosotros sin querer apreciamos las cosas materiales sin saber el tesoro que nos tiene. Muy bien, gracias, Gris. Ahí tenemos a Ann's iPhone. No sé quién es Ann's iPhone, pero ¿qué aprende usted? Cuéntenos, díganos su nombre, desde dónde nos escucha y díganos algo que aprendió de esta historia. Si es que tiene la posibilidad de habilitar su micrófono, inténtelo. Y si no se puede, le damos la palabra a alguien más. ¿Listo? A ver. No sé si me puede escuchar. Bueno, en lo que lo intenta. Humberto, ¿qué aprendiste hoy? ¿Qué te llamó la atención de la historia de hoy? Que estaba enseñando mal el evangelio, ¿no? lo que dijo respecto a eso, que uno siempre siempre se acerca a las personas de la misma manera, diciéndole que si quieren ir al cielo las personas. Bueno, este es mi caso. Yo siempre, cuando hablo con las personas, a veces lo hago de esa manera, intentando, preguntándole a las personas si ellos quisieran ir al cielo. Principalmente ahorita con esto, lo del coronavirus y eso, diciendo a las personas, oh, Jesús te puede dar paz en medio de este sufrimiento que están pasando las personas por el coronavirus. Y es verdad, o sea, uno está prometiendo algo que ni siquiera Jesús lo ha dicho, y eso, en eso me siento que lo he estado haciendo mal. Pues, si tú haces una aclaración, podrías simplemente corregir el acercamiento. Yo sé que el Señor Jesús le puede dar paz espiritual, paz con Dios, porque su principal problema es con Dios, es enemigo de Dios, tiene un serio problema con Dios. Si llega a morir en ese problema, le va a ir muy mal para siempre, y no nada más porque está enfermo ahora o porque se puede contagiar. ¿Me doy a entender? Entonces, sí, es importante tener cuidado cómo presentamos el mensaje. Gracias, Humberto. Una participación más. Vamos a darle la oportunidad a Martín o a Berenice. Creo que Berenice andaba por ahí. No sé si está todavía y quiera participar. O tú, Martín, ¿qué te queda con la enseñanza de hoy? La gracia de Dios, pastor, y de todos los hermanos. Por ejemplo, cuando los discípulos le preguntan que quién puede ir al cielo con todo eso que él les ha explicado, y él se explica que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Entonces, puede ser que los ricos, al final de cuentas, caigan en razón y acepten el evangelio tal cual, y puedan ir al cielo también. Igual los pobres que a lo mejor tenemos un poquito más de posibilidades por, no sé, igual, todos sabemos que es por la soberana elección del Señor, pero su gracia es la que resalta en todo esto. Muy bien, muchas gracias. Buena observación. ¿Alguien más quiere dar una última opinión? Esta es nuestra última posibilidad, ya estamos a punto de despedirnos. ¿Preguntas, comentarios? ¿No? Carlos Argueta, adelante, escuchamos. Pastor, en el versículo 21, cuando Jesús le dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Pero dice que en el 22 dice que él se fue afligido por estas palabras y se fue muy triste. Yo estaba pensando, ¿verdad? Aunque no me estoy pensando, ¿no? Si este hombre hubiera vendido todo, a lo mejor Dios lo hubiera duplicado, o a lo mejor Dios lo hubiera bendecido más de lo que él tenía, ¿no? A lo mejor no, Dios lo estaba probando, ¿verdad? Es muy probable que sí, pero eso nunca se va a saber porque no quiso aceptar la oferta del Señor. Muy triste historia. Bueno, pues vamos a terminar dando gracias a Dios por esta palabra que nos dio hoy a través de la Escritura. ¿Alguien tiene alguna petición especial que quisiera que incluyamos en la oración final? Puede levantar su mano y le damos la palabra para escuchar si es que necesitan algo especial. Sí, Humberto. Podríamos orar por una hermana de la iglesia, de mi iglesia. A ella la operaron el sábado del apéndice, y se suponía que iba a salir el día miércoles del hospital, pero ahora le dijeron que se tiene que quedar, que tiene que estar aislada ahí en el hospital, porque al parecer en el mismo lugar donde ella estaba, las personas también estaban contagiadas, había gente contagiada de coronavirus, así que la van a tener en observación. Quisiera pedir por ella y por sus hijos, que son hermanos de la iglesia también. ¿Cómo se llama? Teresa, la hermana Teresa. Muy bien. ¿Alguien más tiene otra petición? Jesús. Orar por la cuñada de Carolina, se llama Ann. Ella cuida personas de edad avanzada y a veces con problemas ya físicos, enfermedades. Y se me hace que se estaba protegiendo y todo, pero estaba cuidando a una señora que tenía el coronavirus. Entonces, pues para que todo esté bien, ¿verdad? Porque también tiene niños chiquitos y está mi suegra con ella y todo también. Bueno, ora tú mismo, por favor, por ella y por la señora, por la hermana Teresa de allá de Nueva Jersey. Por favor, y también para terminar y despedirnos. Gracias. Señor, primeramente te damos gracias por permitirnos estar aquí en este estudio otra vez. damos gracias porque cada vez que pues nos reunimos, pues aprendemos algo nuevo. Y este momento quiero orar por la hermana de New Jersey, por su recuperación de su operación que tuvo. Y también, Señor, por Ann, por mi suegra y por los niños, Señor, que pues que tú puedas ayudar a Ann para que no haya sido contagiada, Señor, porque sé que mi suegra vive con ella también y pues por ella también y su esposo, Señor. Te doy gracias por esta reunión, Señor. Gracias, Dios mío, por lo bueno que tú eres. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Es una bendición verles a todos. Que pasen muy buenas noches. El Señor les bendiga. Y pues nos vemos, si Dios nos presta vida, el próximo domingo a la hora del servicio. Que el Señor les bendiga y les guarde y haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé su paz. Estamos despedidos. Saludos. Gracias, Pastor. Que pasen buenas noches. Buenas noches, Pastor. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.